Hola, somos Marisa y Bernardo. Acabamos de cenar como todas las noches, después conversamos y también como todas las noches en nuestra conversación permanentemente nos decimos dónde está Santiago Maldonado.